es una emisión totalmente de incógnito. Hoy, primero de octubre de 2025, transmite el Empalme Rock. Che, restauré el efecto eco que se había perdido, creo. A ver, hola. Ah, se baja solo, mirá cómo es el asunto. Ahí queda, ¿viste? Pero ahora ya sé lo que es. Se había perdido una característica importante del Empalme, que es el eco. ¿Viste? Transmitido tres veces sin el eco lo había perdido, pero era una perilla que se baja sola. Entonces subiéndola, queda. Empalme FM. Es una emisión totalmente de incógnito. Una emisión de incógnito. Un Don Pascual Oriental, pero que me traía mal, ¿no? Acá estábamos tomando un Don Pascual Varietal. Mi Varietal, dice, 2023. Bueno, qué lindo. Tranquilo, ¿no? Y Califi, Fiori di Metallo. Genti, viste que siempre hay cosas para inventar en la radio, noche. Estoy probando varios efectos. Que ahora este, ¿por qué no anda? Ahora uno acá que andaba no anda. Hola. Viste que por eso hay que hacer las pruebas. Porque no anda, mirá vos. ¿Por qué no anda? Si andaba recién. Recién lo probé y andaba. Ahora lo estoy probando de vuelta y no anda. Che. Recién lo probé. Hola. El eco anda. Entonces, ¿por qué no anda este otro? Che. A ver, para poquito. ¿Tiene que andar? Sí, yo lo usé. Hola. No anda. Qué lástima, ¿no? ¿Por qué será? Anda el eco anda, pero este otro no. Qué raro, che. A ver, hola 2. No hay caso, che. El que va a andar parece que es el eco. Hola. Sí, el eco anda, ¿viste? Pero el distorsión no. Qué raro. Para cuando se realice una, digamos, una programada pero sorpresiva, ¿viste? Qué raro, che, que no me anda, ¿no? Hola, este es el efecto Bessel, sí anda, ¿viste? Hola, efecto Bessel, este anda. Así que... Kaki y el Bessel hizo es este, Hola 2. Mirá qué raro que queda, ¿viste? Como un metálico. Ahora que estoy con Fiori di Metallo de Icalifi. Suena rara la voz, ¿viste? ¿Estás escuchando vos? A ver, sigo probando los efectos. Big Crush. A ver, Big Crush, ¿qué es? Hola. Ah, este hace como una arrastrada. Ah, mirá vos. Viste, hace como una arrastrada. A ver, voy a probar otro. Ecualizador de la voz. Este debe ser Hola. Hola 2. Mirá, suena un Beethoven ahí atrás. No, un Wagner. ¿No? Imponente. Ahora lo voy a volver para atrás cuando lo... Para que termine de probar acá. Volvemos ese órgano de Catedral Gótica. Hola, 2. Hola. Mirá este flanker. Qué raro que suena. BQ ecualizador. Hola, 2. 2. Suena bien este, ¿viste? Mirá. Y si hablo bien frente al micro, le da potencia, ¿viste? Justo que tengo a... ¿Cómo es este? El alemán ese. Tocaba. Mirá. Cambio de tono. Hola. Dos. Cambio de tono. Este me usaba yo. El pajarraco, mirá. Hola. Pajarraco. Pajarraco. Oculta. Ecualizador gráfico. Hola, 2. Ecualizador gráfico. No se nota nada, ¿no? Phaser. Hola, 2. No se nota nada. Este otro filtro. Hola, filtro. Tampoco se nota nada. Filtro MOG. Hola, filtro MOG. Nada, no se nota ni... Algunos se notan ni mierda, no sé por qué. Flanger. Hola, Flanger. O no andan o no se nota absolutamente nada. Filtro MOOG. Filtro MOOG, yo lo probé. No pasa nada. Loudness. LRB. Me parece que hay varios que... Este LRB no le di. Hola, 2. Metrónomo. Este es el tic-toc. Ahí se escucha. Este es para los que tocan la guitarra. Parámetro secuencial. A ver, parámetro. Hola. No se nota una mierda. Reverberación. Hola, reverberación. Este sí se nota, ¿viste? Este es que usaba Peraltita cuando tocaba con los sounders. Usaba la reverber. El reverber. Que es un efecto medio crudo, medio metálico. No me convence mucho. Y el último es trémolo, que lo puedo usar acá ahora que estoy escuchando este disco. Hola, trémolo. Hola, trémolo. No se nota mucho. Así que lo dejaríamos en eco nomás. Hola. El eco. Sí, ahí eco, quedó. Vamos a bajar ahí, que es una característica que siempre tuvo Le Palmeche. Es una misión totalmente oculta. me dijo Virginia, dice, ese no es Yoyo. Digo, sí, debe ser él, porque yo no le reconocía la voz. Digo, debe ser él, pero como está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos mal. Este es el que da nombre al disco, Fiori di Metallo y Califi. Qué buena que está esta canción, che. Fiori di Metallo. Tutto il giorno col pensiero del ritorno, poi l'amore vola e già mattino. È una emissione totalmente occulta, che di incognito. Sempre avrai nei capelli bella come sei. Mira che bueno che sta Jenny. Felicità, sorriso e pianto, lasciami per sempre. Che lo parió che passava buona musica l'Empalme in 2020, ti ricordà? Felicità. Este álbum es de la primera época de la radio, che. Io so il lavoro è un gran problema, ma io vedrai, ce la farò. È troppo e c'è chi è niente, l'acqua sporca fra la gente, non esiste più la verità. Esta emisión totalmente de incógnito, se puede pasar audio que la gente no debe escuchar. Por eso se hace una emisión totalmente de incógnito. Estoy sorprendida por la decisión de Orsi de abrirle las puertas del Uruguay a una universidad con un centro de estudios como el de Adam Smith, de claro corte neoliberal. Si ustedes observan la página, dice, promueven la libertad económica y la prosperidad. Pero además, el representante Andy Rivas está relacionado con la derecha más rancia en América Latina, la derecha entreguista de América Latina. Pero si fuera poco, entre sus filas cuenta con Juan Guaidó, que ni siquiera al propio Estados Unidos le sirve. Estoy sorprendida porque no se cortan, no piensan ni siquiera en la trayectoria antiimperialista que ha sabido tener el Frente Amplio, dándole la espalda con este tipo de acciones a los valores y los principios que guiaron a esta fuerza de izquierda devenida en progresista. Y me sorprende porque ni siquiera creo que hacen cálculos electorales. O no les importa, o piensan, creo yo, que la gente de izquierda está atrapada porque no tiene opciones. Entonces, como el Frente tiene esa amplitud de listas y de partidos tan impresionante, entonces la gente termina votando a uno o a otros, y en definitiva dos o tres terminan dirigiendo la política del Frente Amplio igual, y el resto queda atrapado en ilusiones. Creo que se equivocan. Creo que se equivocan. Pero hay razones también culturales para que puedan hacerlo. Una militancia desencantada, una sensación de impotencia y un sentimiento cada día mayor de debilidad de lo colectivo. Entonces, valores como la soberanía, el sentimiento antiimperialista, el de independencia, sentimientos artiguistas, ¿no?, cada día tienen menos peso, porque la gente no relaciona la política y la geopolítica con sus condiciones de vida materiales. Y menos va a relacionar cuando este tipo de universidades y este tipo de centros hagan su tarea cada día mejor. ¿Para qué? Para que seamos una neocolonia y encima aplaudamos. Rosalba Hunter Lindart, de izquierda pacata. La historia del Uruguay es una historia oficial, una negociación política que se sostiene sobre mitos. Y han pasado 200 años y nosotros seguimos sosteniéndonos sobre mitos. El más simple, no eran 33 ni eran todos orientales. Y es gracioso, pero no es gracioso porque seguimos de alguna manera con la misma mentira, con la misma falacia repitiéndola una y otra vez. Y en el caso de la independencia no es menor. Porque nosotros festejamos la Declaratoria de la Independencia, una fecha que no fue la Declaratoria de la Independencia. Utilizando de pretexto el Bicentenario que se viene en el 25, hablar un poco de la construcción de las fechas patrias, ¿no? Porque las fechas patrias no son algo, primero, absoluto, ni tampoco son parte de un calendario sagrado que no se puede cambiar. De hecho, se han cambiado, y de hecho, en un proceso de selección y eliminación, tenemos estas cinco fechas patrias que tenemos. ¿Cuáles son las cinco fechas patrias? 19 de junio de 1764, el natalicio de Artigas, el 19 de junio. Tenemos el 18 de mayo de 1811, la Batalla de las Piedras. Tenemos el 19 de abril de 1825, el desembarco de los NN, no todos orientales. Tenemos el 25 de agosto de 1825, que es la Declaratoria de Independencia legalmente. Y por otro lado, el 18 de julio de 1830, que es la Jura de la Constitución. Entonces, estas cinco fechas no fueron siempre las mismas. De hecho, son parte de una elección política del poder. O sea, el poder es el que elige las fechas patrias por una razón y no por otra. De hecho, a lo largo de la historia del Uruguay hemos tenido otras fechas, digamos, feriados o fechas patrias. Por ejemplo, el 25 de mayo. Uruguay conmemoró durante 40 años el 25 de mayo como una fecha nuestra, como una fecha de nuestra patria, porque en realidad es la Junta Grande de Buenos Aires. Por lo tanto, 1810 podría ser, ya no lo es. El primer presidente fue Fructuoso Rivera, ¿no?, 1830, y una de las primeras medidas que toma es plantear las fiestas patrias, se llamaba. Eran el 18 de julio, era la fecha patria para Rivera, era la fecha patria, 25 de mayo y el 4 de octubre. Esas son las tres fechas patrias, ¿no? Durante muchos años, el 18 de julio se festejaba todos los años y el 25 de mayo y el 4 de octubre cada cuatro años. Eran media fiesta, se le llamaba. En 1860 se revé todo esto. En el gobierno de, y esto no es menor, de un nacionalista, o sea, de un blanco que se llamaba Bernardo Prudencio Berro. Berro, que era blanco, repito, pero gobernaba como fusionista, trataba de alguna manera de terminar con los partidos políticos. Bernardo Berro plantea quitar el 4 de octubre y colocar el 25 de agosto. ¿Por qué? Porque era blanco, era nacionalista. Y ahí empiezan a encaramarse los discursos. El 18 de julio es una fecha colorada. Es una fecha colorada y defendida por los colorados, ¿por qué? Porque está detrás de todo eso Rivera, porque de alguna forma es el nacimiento jurídico de la patria con la Constitución, según ellos, y obviamente la figura de Rivera y toda la patota alrededor de Rivera se van a convertir luego en colorados. En ese momento no lo eran, se van a convertir en colorados, y obviamente va a ser defendida por el Partido Colorado. Y el 25 de agosto es una fecha blanca. ¿Por qué? Porque detrás del 25 de agosto está Lavalleja, está Oribe, ¿no? Entonces, de alguna manera, los blancos van a ver en ese 25 de agosto su fecha y el nacimiento del Uruguay. Entonces, digamos que a partir de 1860 tenemos esas dos fechas que van a aparecer como en el calendario uruguayo como las fechas fundacionales del Uruguay. Es a partir de 1920 cuando un diputado de Río Negro, si mal no recuerdo, va a presentar un proyecto para... El proyecto va a ser simple. Es, señores, se nos viene el centenario. En el 25 viene el centenario. Hagamos una comisión del centenario. Y ahí el problema llega al Parlamento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a festejar el 25 o en el 30? Y ahí blancos y colorados empezaron a pelear. ¿Por qué? Porque cada uno quería su símbolo, cada uno quería levantar el estandarte simbólico de su partido político. Bueno. Y en este caso, cuando comenzó todo este proceso, aparecieron obviamente legisladores que tenían sus ideas y la plantearon en la comisión. Todo esto culmina con una discusión, un debate parlamentario en 1923, uh-huh. ¿Tá? Que tenés por un lado a Pablo Blanco Acevedo, un santificador de la historia nacional, que a pesar de ser blanco, era colorado, Blanco Acevedo, y por otro lado, otros historiadores y diputados y senadores que le van de alguna manera a discutir y de alguna forma va a terminar todo esto como debe ser en Uruguay. ¿Cómo terminaría todo esto en Uruguay? En un empate. Por lo tanto, Uruguay va a tener el 25 de agosto de 1825 como declaratoria de la independencia y el 18 de julio de 1830 como jura de la Constitución, los dos feriados no laborables, fechas patrias. O sea, cada uno se quedó con su símbolo y cada uno con su fecha, pero en realidad las fechas patrias son construcciones y yo siempre me he planteado discutirlas. ¿Por qué? Y termino con esto. Nosotros tenemos 5 fechas patrias del Uruguay, pero ninguna es del Uruguay. Todas son previas al nacimiento del Uruguay. ¿Qué lo parió, no? Leonardo Borges, che, un historiador relativamente joven en el escenario de la historia fría nacional, che. Estuvo bien el tipo ahí, me parece. Hoy es primero de octubre de 2025. Esto es una emisión totalmente de incógnita, che. No la está escuchando nadie. Leonardo Borges, che, le faltó decir que la única fiesta patria que había en el comienzo de la banda oriental eran las fiestas mayas. Hay una crónica que dice en Paysandú, se están tirando unos cohetes y destapando unas botellas de caña blanca por las fiestas mayas. Está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos mal. Yo soy la voz de un gran problema. Ya estábamos tomando un Don Pascual varietal. Vivo Oriental, dice, 2023. Bueno, es lindo. Tranquilo acá. Sí. Ho lavorato tutto il giorno col pensiero del ritorno. Hola, buenazo, yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Te quiero mandar el canto de esta gallina. La escuchaste. Il guadagno mio non è granché, ma la rosa sempre avrai. Nei capelli, bella come sei. Sì, mirate de diente de ajo, imponente vos, gigante. Yo querría solo exponer un temita, un tema, porque el tiempo que nos ha concedido es muy escaso. Lo voy a enunciar y lo quiero explicar. Descolonización cultural. El problema de América Latina al nivel de la cultura es que los grandes procesos de cambio que se han dado en Bolivia, por ejemplo, con Evo Morales, en Brasil, con Lula, que ahora está preso, pero esperamos que vuelva a ser presidente, con Chávez en Venezuela, con los sandinistas traicionados ahora por Ortega, en fin, los grandes movimientos, paradójicamente, miren lo que voy a decir, no realizaron a nivel de la enseñanza una revolución cultural. Siguieron siendo todos los nombrados eurocéntricos. Por eurocéntrico significa que enseñamos una historia de la cultura y una cultura como universal a la europea. Y la enseñamos desde la escuela primaria, secundaria, la prepa y las universidades. La mayoría de nuestros intelectuales son eurocéntricos. Hablan solo de Grecia, de Roma, del feudalismo y la modernidad europeo-norteamericana, nuestros intelectuales, y desconocen o desprecian lo propio. En México estamos aquí en el centro de una de las 6 columnas de la historia universal. Esas columnas fueron la Mesopotamia, 7.000 años antes de la era común, el Egipto, y después la India, la China, Mesoamérica, con México como centro, y el Incario en Perú. Quiere decir que estamos en uno de los centros mundiales de la cultura. Y sin embargo, fuera de algunas retóricas, recuerdos, despreciamos lo propio. Aquí tenemos un pequeño representación de los pueblos originarios en México, que son más de 150 comunidades completamente ignoradas, y ahora el aeropuerto les pasa por sobre sus tradiciones de 7.000 años de agricultura. O es decir, nuestras élites, y pienso también las nuestras mismas, de que los que quieren hacer el cambio, están pensando, por ejemplo, una historia que es la antigüedad, la edad media, la edad moderna. ¿Quién estudió otra periodización para la historia? Nadie. Todos han estudiado eso. Pero nosotros no tenemos nada que ver con eso, porque ni siquiera nos ponen en la antigüedad. Los chinos, indios, persas, griegos, romanos, pues no ponen a los incas y no ponen a los aztecas en la antigüedad. Estamos en la luna. La Edad Media, nunca estuvimos en la Edad Media. Nosotros estamos en la Edad Moderna, pero como lo conquistado. Y todavía levantamos una estatua a Colón en el 1892, ahí en Reforma, y no la tiramos en el 92, hace unos años, porque faltó poco. Pero ¿cómo es posible poner una estatua a Colón, que es todavía peor que el propio Cortés, porque es el que comenzó la invasión de América? El descubrimiento. ¿Cómo descubrimiento? Si nuestros indígenas vivían acá, no habían descubierto América. O es decir, tenemos un eurocentrismo que desprecia lo propio. Y todos nuestros currículos de la escuela primaria, secundaria, universitaria, son eurocéntricos. Mire, yo vengo de la Facultad de Filosofía y el logotipo de la facultad, un logotipo, es una guerrera griega, una hoplita. Hoplita era un soldado griego. ¿Qué tendrá que ver Grecia? ¿No tendría que estar ahí uno de nuestros tlamaltinimes, los grandes sabios de nuestra cultura? Pero nadie se le ocurría. Pensamos en la democracia que surgió en Grecia, pero no pensamos en los tipos también de gobierno que se practicaron entre nosotros. Está visto, ¿no? Enrique Dusselche, argentino-mexicano. La pegó el viejo, ¿eh? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Incógnito. No hay nadie escuchándola. Este primero de octubre de 2025 es el empalme que transmite por abajo de la bolsa. Siempre habrai nei capelli bella come sei. Virginia, dice, ese no es Yoyo. Digo, sí, debe ser él, porque yo no le reconocía la voz. Digo, debe ser él, pero como está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos mal. Está con música romántica, está más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. Pero Virginia dice, no, no es eso. Y yo le discutía que sí, menos mal. Don Pascual, varietal, mi varietal, dice, 2023. Bueno, lindo, tranquilo acá. Sí, vos hay que...

decía, por el pretexto. Ole. Es el mejor brindis que conozco. Es el mejor. Por el pretexto. Por el pretexto. Un Don Pascual varietal. Mi varietal, dice, 2023. Bueno, es lindo. Tu vestiti belli non ne hai. E i gioielli sono. Era Eduardo Galeano entrevistado por el perro verde, che. Jesús Quinteros. Hoy es primero de octubre. Es una emisión totalmente de incógnita. Se lo vamos a dedicar a Macondo. Hoy vamos a hablar lo que es para la gente de izquierdas lo que significa un ser un facha pobre. Un facha pobre no es un chiste, es una tragedia social. Es el resultado más grotesco de un sistema que no educa, que margina y que transforma la ignorancia en obediencia. Es un concepto incómodo pero necesario de entender. Un facha pobre es alguien de clase trabajadora o popular que defiende ideas de derecha o de extrema derecha, aunque esas ideas le perjudiquen directamente. Admira la autoridad y el orden, apoyando la represión incluso si es él quien recibe los golpes. Es el trabajador que repite como un loro que si votamos a la izquierda seremos como Venezuela, Cuba, Corea del Norte, etc., mientras le suben el pan, le quitan los abonos de transporte, le echan a la calle sin indemnización, lo apalean en la calle si reclama. El facha pobre no nació así, lo fabricaron. Se crió escuchando a su familia decir que los comunistas son malos, que hay que trabajar callado, que el patrón siempre tiene la razón. Vio en la tele que los pobres son flojos y que los inmigrantes vienen a quitarle el trabajo, la casa, las paguitas y lo poco que tiene. Rechaza los movimientos sociales, critica las protestas, nunca le enseñaron que gracias a esas luchas sociales goza de sus conquistas, salario mínimo, salud pública, 40 horas semanales, el divorcio, el aborto. Un facha pobre no tiene conciencia de clase, tiene esperanza emprendedora. Cree que defendiendo a los ricos lo hace mejor persona, o parte de ese mundo que se vuelve como si fuera uno de ellos. Cree que si le sonríe al patrón, algún día será su socio. Y mientras tanto vota por quienes les quitan derechos, criminalizan sus protestas y lo mantienen justo donde está, abajo. Es un anticomunista irracional, le teme al comunismo porque se lo enseñaron así, aunque nunca lo ha vivido. Lo más patético es que repite discursos de odio, de clasismo, de racismo, xenófobos, etcétera, contra otros como él. Le molesta el que se manifiesta, el que exige, el que reclama derechos, el que se organiza, porque le recuerda que él eligió arrodillarse. El sistema necesita facha pobres. Son funcionales, son obedientes, son manipulables. Prefieren ver a su vecino jodido antes de reconocer que los verdaderos enemigos están en la cúspide, blindados por la prensa, los bancos y la política empresarial. El facha pobre no nace así, es el resultado de medios que manipulan, escuelas que no enseñan historia ni filosofía, políticos que explotan el miedo, un sistema que prefiere ignorantes antes que personas leídas y versadas. Despertar no es cómodo, es doloroso, pero seguir dormido creyendo que defendiendo al que te explota vas a vivir mejor es un acto de servidumbre. Si estás abajo, no defiendas a los que están arriba, despierta. Porque despertar es el primer acto de rebeldía y eso, en este mundo, hoy por hoy, es revolucionario. Os leo en comentarios. Ha visto, noche. Asociación Mesa de Memoria Latinoamericana. Qué facha pobre. Poi l'amore vola, è già mattino. Tu vestiti belli non ne hai. Es una emisión totalmente absoluta. Exactamente, el narco está fuerte en Uruguay y va a empezar a filtrar todo. Permea todo. ¿Sí? Va a permear la política, va a permear la judicatura, la policía, la economía, porque permea los empresarios. Permea todo, porque son muy rápidos, son inteligentes, tienen recursos infinitos y no tienen ningún tipo de escrúpulo para lograr sus objetivos en altísima velocidad. Y además hay otra cosa, que cuando nosotros vemos el sicariato, vemos el 1% horroroso. Pero después se te presentan bien vestidos, con tono amable. Muchos son empresarios y otros son, diríamos, trabajadores de ese mundo, amables, con familias. No tengo duda que ya está sucediendo. La aduana. ¿Ustedes vieron lo que es? Si uno agarra la cronología del episodio, los escáneres de la aduana, son 10, 15 años que no había escáner, se caía el escáner, se rompía el escáner, no venía el escáner, no salía la licitación, después se retrasaba. 15 años donde ahí claramente se operó fuerte para que no hubiera escáner. Hasta que finalmente, en el gobierno pasado, sobre el final del gobierno, terminaron apareciendo los escáner. En todo el mundo había escáner y en Uruguay por 20 años siempre pasaba algún motivo para que no hubiera escáner. Eso no es casualidad. Este gobierno tuvo un buen reflejo. De las primeras medidas que ha tomado es hacer un grupo por gente que parecería que entiende y sabe de la materia y se van a meter. El camino del dinero es clave, como también es clave todo lo que es la narcocultura, que pasa en los barrios generalmente más humildes y que toman de carne de cañón a gente muy joven, con pocas posibilidades. ¿Por qué? Porque el narco es generoso, el narco abriga, te da cariño. Martín Bueno, en la mesa de En Perspectiva, el narco. Taglia fresco il suo respiro. Ho lavorato tutto il giorno col pensiero del ritorno. Es una emisión totalmente sorpresiva y de incógnita. ¿Qué podemos esperar de Estados Unidos? Que es un país que ha financiado grupos terroristas en Oriente Medio, que se ha dedicado a organizar golpes de Estado en diversos países de América Latina, que lleva 2 años financiando y apoyando políticamente y militarmente y económicamente un genocidio. De verdad, somos aliados de los mayores peligros para la humanidad. Y la OTAN en este momento es una organización criminal, una organización terrorista. No hay argumento económico que esté por encima del peligro en el que nos pone a nosotras en este momento que haya bases militares en España, suelo español, que puede estar siendo utilizado para una agresión ilegal a un tercer país, y que en nuestro país tengamos que transformar nuestra economía y destruir el estado de bienestar para pagarle las guerras y para pagarle las armas a un estado como Estados Unidos y a los genocidas. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Uno cree que Hitler y 200 locos, Goebbels, Himmler, los que pero fueron con el consenso de toda la... Entonces, ahí vamos, que es el gran tema actual. Mató a 6 millones de judíos, 1 millón de gitanos, cientos de miles de comunistas, cristianos, opositores. No, uno cree que Calderón y 200 locos declararon la guerra al narco. Calderón, García Luna, García Luna y unos locos más. No. Y así Pol Pot, y así Milosevic, ¿no? Camboya, Yugoslavia, etc. No. Es la acción de muchos que en formas muy diferentes, desde legítimo miedo, terror. No es lo mismo tener miedo que terror. Terror. Pol Pot nada más levantaba la ceja y estabas en la tumba, ¿no? Entonces, terror, dice Papé, ignorancia construida, ya no disimulada, porque quizás Camboya, Alemania, no había tele, redes, uh-huh, etcétera. Hoy en día ignorancia es difícil decir. Pero miraban para otro lado. Uh-huh. Estaban en silencio. Yo tengo que trabajar, tengo muchos problemas. O apoyaban ideológicamente o apretaban algún botón de la cadena. Uh-huh. Entonces, para que Hitler, Pol Pot, Calderón y todo eso necesitó de millones y millones de ciudadanos de Europa, de México y de otros lados, que miráramos para otro lado por distintas razones. No es un tema de culpa, es un tema de reflexión histórica. Entonces, esto es muy importante porque uno cree que unos pocos sádicos son los, sí, que exterminan. Dices bien, distintas razones, no necesariamente, sí, es por complicidad, no, o por apretar botalismo. No, puede ser ignorancia voluntaria, uh-huh, ignorancia inocente, que en el caso de Gaza, diría Papé, es mucho más difícil por, sí, las redes. Claro. Puede ser por miedo legítimo a perder tu trabajo, a que maten a tu esposa, que violen a tu hija. Hay una cadena gigantesca que construye los procesos de inhumanidad. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el tema? Primero, entender que es la acción de muchos en escalas diferentes. Entonces, ahora para mí el gran tema que hemos escrito, hablado mucho desde diciembre del 23, es ¿dónde está la sociedad israelí? Está visto. Ignorancia construida. Sionismo, nazismo, fascismo. Canal 22 de México. Ce la farò, e c'è chi è troppo, e c'è chi è niente, l'acqua sporca fra la gente. Yo tenía dos miembros de mi familia, mi abuelo materno, coronel franquista, fascista y criminal. Y el otro era mi abuelo paterno, sindicalista de la UGT, fusilado por error en realidad, contra la tapia del cementerio de Torrero en el 36, en diciembre del 36. Con mi primer abuelo, el coronel franquista, conviví toda mi vida y era mi abuelo. Del otro, del fusilado contra la tapia del cementerio de Torrero, no oí hablar jamás. Jamás. Y de repente había algo que me hacía vivir mal, algo que me afectaba humanamente, personalmente, y que no me dejaba vivir en paz. Y empecé a buscar esa parte de mi propia historia. Gracias a Julián Casanovas apareció en unas listas de la memoria Félix Fallarás Notibol, asesinado contra la barbarie de Torrero, del cementerio de Torrero, el 5 de diciembre de 1936, muerto por traumatismo craneoencefálico, bla, bla, bla. Hostia, y me quedé así. Me quedé, empecé a temblar. Hubo algo bestial en mí. Porque yo no sabía. O sea, en realidad, yo dentro de mí creía que no existía esa persona. Quería que no existiera. Porque que formara parte de mi educación el horror implicaba que yo pertenecía al horror también. Empecé a preguntar a mi familia, que es bastante incómoda. Claro, yo preguntaba a mi madre sobre su padre, el coronel franquista, un hombre fascista declarado que de hecho colaboró con la Gestapo. Oye, te daban los datos, pues sí, pues había una pistola aquí en casa, luego llegó un dinero de los nazis que tuvimos que gestionar, bueno, ya sabes. Preguntaba a la familia de mi padre, bueno, eso no son cosas que se tengan que hablar, bueno, es que, bueno, Cristina, no te metas en estas cosas. De repente el criminal era alguien sin complejos, era alguien que había ganado algo. Os estoy hablando de hace 2 años, ¿eh? De 2015. Era alguien que había ganado algo, alguien que podía ufanarse de su vida y que finalmente era un valiente. El decente, era alguien que tenía que pedir disculpas, hablar en voz baja y no ahondar en qué había sucedido. Eso no es de mi familia. Eso es fruto de esta sociedad y de lo que os he contado antes de la celebración del crimen. Eso está sin sanar. Y vivimos en una sociedad en el que, si me perdonáis el maniqueísmo, en el que el bueno es malo y los malos vencieron. Y eso sigue en nuestro ADN. Y en el ADN de la democracia española está el no castigo al crimen. Y como tal, no seremos democracia. Está visto. La celebración del crimen, Cristina Falgarás. Estupidez. Dietrich Bonhoeffer. La reflexión de Dietrich Bonhoeffer sobre la estupidez es uno de los puntos más impactantes de su legado intelectual. Aunque Bonhoeffer es más conocido como teólogo luterano y mártir de la resistencia alemana contra el nazismo, sus meditaciones sobre la condición humana, específicamente sobre la estupidez como un problema ético y social, constituyen un análisis agudo y actual. Esta reflexión aborda la estupidez como un fenómeno colectivo y moral estrechamente vinculado al poder, la propaganda y la pérdida de autonomía crítica. Bonhoeffer escribió sus observaciones sobre la estupidez durante su encarcelamiento en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Este periodo, marcado por la brutalidad del régimen nazi y la ceguera de gran parte de la población alemana frente a las atrocidades cometidas, proporcionó a Bonhoeffer el marco ideal para desarrollar esta idea. Bonhoeffer no solo observó el surgimiento del nazismo desde una perspectiva teológica, sino también desde una postura activa de resistencia. Fue miembro del Movimiento de la Confesión, un grupo de cristianos que se opuso abiertamente al control nazi sobre las iglesias y participó en conspiraciones para derrocar a Hitler. Desde la cárcel, en cartas que posteriormente se recopilaron en Resistencia y Sumisión, Bonhoeffer reflexiona sobre cómo una sociedad entera pudo ser cómplice, activa o pasivamente, de actos que contradicen los principios básicos de humanidad y moralidad. Aquí es donde introduce su célebre tesis sobre la estupidez. Bonhoeffer no considera la estupidez como una característica innata ni como un defecto de capacidad intelectual. En cambio, la ve como un fenómeno ético y relacional que surge en condiciones específicas, particularmente bajo la influencia del poder. La estupidez es peligrosa no porque carezca de inteligencia, sino porque combina la incapacidad para razonar críticamente con una peligrosa tendencia a aceptar dogmas, órdenes o creencias sin cuestionarlas. En palabras de Bonhoeffer, la estupidez es un enemigo más peligroso para el bien que la maldad. Esta afirmación se basa en su observación de que el mal consciente puede ser resistido porque puede ser desenmascarado y enfrentado. Sin embargo, la estupidez no responde a la lógica, los argumentos ni la evidencia. Una persona malvada puede actuar de manera racional en busca de sus objetivos, pero una persona estúpida actúa sin comprender las consecuencias de sus acciones, convencida de su rectitud. La estupidez florece bajo estructuras de poder autoritario. Cuando un grupo o un individuo se somete al poder, tiende a renunciar a su autonomía crítica. No porque carezca de capacidad pensar, sino porque deja de utilizarla. Este proceso ocurre tanto en individuos como en sociedades enteras, donde el poder utiliza propaganda, intimidación o manipulación emocional para instaurar un conformismo acrítico. La estupidez, según Bonhoeffer, no es principalmente un fenómeno individual, sino colectivo. Una persona aislada puede mostrar mayor capacidad crítica, pero en grupo, las dinámicas sociales y las presiones del entorno tienden a reducir esta capacidad. Este fenómeno puede observarse en movimientos de masas, donde el comportamiento de los individuos se homogeniza y las decisiones se toman más por imitación o impulso que por reflexión. El miedo es un elemento central en la perpetuación de la estupidez. Una sociedad sometida al terror, ya sea físico o psicológico, tiende a buscar refugio en simplificaciones, clichés y figuras de autoridad que prometan seguridad, aunque estas promesas sean ilusorias o destructivas. La estupidez no se corrige con argumentos lógicos o evidencia. Las personas estúpidas, dice Bonhoeffer, no están interesadas en la verdad. Están atrapadas en una burbuja ideológica que rechaza cualquier información que contradiga su visión del mundo. La estupidez lleva a una peligrosa delegación de responsabilidad. Quienes caen en ella justifican sus acciones o inacciones diciendo que solo obedecen órdenes o que no podían hacer nada. Esta irresponsabilidad, para Bonhoeffer, tiene consecuencias éticas devastadoras. La estupidez reduce la complejidad del mundo a fórmulas simplistas. Todo se reduce a nosotros contra ellos, bien contra mal, o verdad contra mentira, sin espacio para matices o dudas. El régimen nazi es el ejemplo más evidente de la estupidez en acción. Millones de personas adoptaron ciegamente una ideología basada en la violencia, el racismo y la supremacía, ignorando deliberadamente los crímenes que se cometían. La manipulación de las masas mediante propaganda es otro ejemplo de la estupidez. Quienes consumen sin cuestionar lo que se les presenta como verdad terminan actuando como instrumentos del poder, sin reflexionar sobre las implicaciones de sus acciones. La pasividad ante las injusticias, bajo la excusa de no querer involucrarse, es otra forma de estupidez colectiva. Aquí, la ignorancia no es inocente, es cómplice. La estupidez no es un destino inevitable, pero su superación requiere un trabajo ético y educativo profundo. La clave está en cultivar la capacidad crítica y la valentía moral. La verdadera educación fomenta el pensamiento crítico y la responsabilidad ética. Las personas deben aprender a cuestionar las normas, las ideologías y las figuras de autoridad cuando sea necesario. La estupidez no puede combatirse directamente, pero sí puede minimizarse al resistir las estructuras de poder que la fomentan. Esto requiere una ciudadanía activa, comprometida con la verdad y la justicia. Frente a la estupidez colectiva, Bonhoeffer aboga por comunidades basadas en valores éticos sólidos, donde la verdad y la responsabilidad sean centrales. ¿Cómo distinguir la estupidez de la ignorancia? La ignorancia puede corregirse con educación. La estupidez, en cambio, implica una negación activa de la reflexión crítica. ¿Qué papel juega la tecnología moderna en la perpetuación de la estupidez? Aunque Bonhoeffer escribió en otro tiempo, la propagación de desinformación y la polarización en redes sociales podrían considerarse nuevas formas de estupidez colectiva. ¿Cómo podemos romper el ciclo de la estupidez en las sociedades contemporáneas? La respuesta parece radicar en la educación y el fortalecimiento de instituciones democráticas que promuevan la responsabilidad ética. Está visto. La estupidez. Bonhoeffer. Nascere un fiore. Su questo letto. Yo no sé si la izquierda le está sacando un trastorno de personalidad política, no sé ni si existe eso, ¿no? Como concepto, pero la verdad que llama la atención que digan una cosa como persona y otra cosa como representante político. Porque entiendo yo que si bien son cuestiones diferentes, en términos de representatividad, uno está atado a una voluntad mayoritaria y popular y se debe a ella, tampoco puede haber tanta diferencia, porque si no van a terminar en un manicomio. ¿Y por qué digo esto? y porque escucho una entrevista con el Pacha diciendo que lo de Gaza es un genocidio, pero él lo dice como militante, no lo dice como secretario de la presidencia. Carolina Cose tímidamente publica las declaraciones del Frente Amplio y no dice absolutamente nada. Orsi, bueno, Orsi está mirando, monitorizando, le parece horrible, pero tampoco se expresa de ninguna manera. Entonces uno se pone a pensar cuánta endeblez en la izquierda, ¿no? Y después no te llama la atención el avance de la derecha, una derecha verborrágica, violenta, que ha tomado las calles, que ha tomado los símbolos, que no se corta en decir cualquier barrabasada, que dice una cosa hoy, dice otra mañana, y no ha pasado absolutamente nada. Yo estoy diciendo que hay que actuar de esa manera. No estoy diciendo que hay que actuar de esa manera. Pero, por lo menos, creo que la reacción debería ser de otra firmeza. Porque si bien es verdad lo que dijo Done, nadie votó al Frente Amplio para que hiciera la revolución, tampoco lo votaron para que sigan haciendo exactamente lo mismo que antes. Y eso es una de las cosas importantes que deberían entender el ministro y el gobierno actual. Y además tampoco para que tiraran las banderas geopolíticas que ha tenido la izquierda de toda la vida, ¿no? Una de ellas es la solidaridad con cualquier tipo de pueblo atacado, oprimido y en este caso devastado, como es el pueblo palestino, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los elementos más vergonzosos de la historia de la izquierda por su cobardía, por no haber sabido con tranquilidad y con justicia decir lo que hay que decir sin eufemismo. En Gaza se está aniquilando a una población. Empalme FM, buena música desde Los Palmares.